Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Desde las instalaciones de Frecuencia Cero llega a ustedes una emisión más de Testigos del Crimen y nos encontramos en esta mesa de grabación. Guadalupe Gutiérrez. Su servidor Roberto Coria. Contamos con la producción de Abel Cobos y con la asistencia técnica de Paulina Villavicencio y tenemos vías de comunicación para que nos contacten. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. O bien en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y fíjate que todos somos rebeldes en la adolescencia, Guadalupe. No sé qué tipo de rebeldía hayas exhibido tú. Híjole, ¿qué preguntas tan difíciles me has hecho últimamente? Sí, ¿verdad? Pero bueno, pues puede ser el punto introductorio. Claro que sí. Digo, yo creo que fui rebelde como cualquier otro adolescente. Yo creo que si le hubiéramos preguntado a mi mamá, que en paz descanse, te diría que de repente fui muy tremenda, muy, muy rebelde. Muy respondona. Muy, fíjate que no, es que yo fui una chica buena, pero muy rebelde. Suena raro y suena contradictorio. Lo que pasa es que no me dejaba. Y de repente era así, bueno, ok, esto y lo otro, pero explícame por qué o dame tus motivos. Y si no, bueno, o sea, puse de cabeza a mi pobre madre en muchas cosas, pero no en todo. Yo creo que todos de alguna manera nos encontramos en la adolescencia, en la juventud, en la época en que cuestionamos todo lo que está a nuestro alrededor, en que nos queremos devorar el mundo y que no estamos conformes con lo que nos dicen nuestros padres, nuestros maestros, nuestros jefes. Todo es cuestionado por nosotros. Exacto. ¿Tú qué cuestionabas en la adolescencia? Híjole, yo fui un chavo bastante frío. Pero esa es una historia muy, ya somos dos. Apacible. Bueno, el personaje del día de hoy, Charles Raymond Starkwater, y vamos a analizar por qué es un asesino y un rebelde sin causa. Nace el 24 de noviembre de 1938 en el condado de Lincoln, en Nebraska. Vale la pena mencionar que Charles Starkwater fue una figura que tocamos tangencialmente en el programa número 22 de Testigos del Crimen, donde hablamos acerca de las parejas asesinas y de este furor homicida que pueden compartir dos amantes, por decirlo de alguna manera. Charles Starkwater nace en la colita de la Gran Depresión, todavía en ese remanente de efectos económicos adversos que tuvo la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos. Él es el tercero de 8 hijos y su padre, Guy Starkwater, era un carpintero rígido pero no autoritario. Él era un hombre rígido, como el buen padre tradicional, severo pero no malo. De ese padre tipo de las películas de Joaquín Pardavé o de los hermanos Soler, por ejemplo, aquí en México. Sí. Era buen papá. Justo, digámoslo. Duro, pero justo, como Angelita de Plaza Sésamo. El chiste es que él era un carpintero que padecía de artritis y de la columna, un hecho que obligaba a su madre Helen a trabajar esporádicamente como mesera para mantener el hogar. En general, era una familia buena, de clase media baja, a la que nunca le faltó el alimento ni el techo. No, y los vecinos se referían a esta familia como una familia normal, adecuada, en donde sus hijos eran buenos chicos, obedientes, que no, pues no tenían los excesos ni nada, porque no había con qué, pero que en un general eran bien portados y el papá y la mamá, dos figuras presentes que daban buen ejemplo a sus hijos. Respetables a los ojos de la comunidad y de su familia. Bastante. El pequeño Charles Starkwater era un niño enfermizo, con defectos de nacimiento en las piernas, en la vista, en el habla, y era de lento aprendizaje, era medio torpe el pequeño Charles, y por tanto era agredido por sus compañeritos en la escuela. Se convirtió como en el puerquito en el que todo el mundo agarra de bajada, que todo el mundo se lo cotorrea, le hace bromas pesadas y demás. Pero al crecer, él va canalizando esta ira reprimida hacia el gimnasio, y es así como se convierte en un joven fuerte, de dedicado a cobrarse viejas cuentas con los abusadores. Y casualmente por esta época ve la película Rebelde sin Causa con James Dean, una figura importantísima en su primera educación sentimental. Sí, porque James Dean estaba mostrándole todo aquello que él quería también hacer, ¿no? Era rebelarse, era tener como que un propio lugar. Y obviamente con todos estos defectos, porque además, como decías, tenía daño en la vista, descubre hacia la adolescencia que era miope. Sí, oye. No, o sea, además de todas las dificultades que ya venía arrastrando de lento aprendizaje y que tenía que repetir 2, 3, 4 veces las cosas, en fin, descubrir esto, bueno, pues no le gustaba. Y ve a la figura de James Dean como alguien con quien identificarse y empieza a imitarlo, empieza a vestirse con peinarse chamarras de como cuero. Claro, y además, bueno, queridos escuchas, si han visto las películas de James Dean, a mí en lo personal es un chico que me parece sumamente atractivo y todo este aire de rebelde, bueno, era algo fantástico y más en esta época en donde no se cuestionaba, bueno, jamás se ha cuestionado la autoridad de los padres, pero siempre se ha cuestionado. Claro, por supuesto. Y aquí, sobre todo, lo que va marcando la pauta de James Dean es tener su propio camino y tener su propia visión de la vida, y es algo que él empieza a buscar como cuál sería su filosofía de vida, ¿no? Pues, ¿cuáles son las causas de Charles Starkweather para convertirse en un rebelde sin causa y posteriormente en un asesino? ¿Qué les parece si lo exploramos después de una pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a vinoparaprincipiantes@frecuenciacero.com.mx una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda Vino para Principiantes. Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía de Vinaterra México y Vinos de Ronda España. Además de un iPod Nano de 4 GB. Consulta las bases en www.vinoparaprincipiantes.com.mx y disfruta este fin de año diciendo ¡salud! Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos aquí a Testigos del Crimen y continuamos con el caso de Charles Starkweather, que es todo un rebelde sin causa, gran admirador y seguidor de James Dean. Y bueno, ¿qué pasa con este chico? Hacia 1957 conoce a Carol Ann Fogate, de 14 años, y se enamora de ella. Cabe decir que en esta época él tenía 19 años, uh-huh. ¿Sí? Él, con todo esto, bueno, ya bajo las circunstancias que hemos dicho que vivía, de dificultades en la escuela, etcétera, pues decide abandonarla y consigue un trabajo en una bodega muy cercana de la misma para que pueda ver a esta Carol Ann, que pues se enamora perdidamente de ella. En la realidad es un mal empleado, es bastante torpe. Sus cualidades lo siguen persiguiendo por todos lados porque, bueno, deja la escuela, ya deja las matemáticas y todos sus dolores de cabeza. Sin embargo, al momento de querer hacer algo, se vuelve torpe, es bastante inepto. Es lo que los franceses llaman les incompetents. Sí, algo así por el estilo. Perfecto. Y bueno, va enseñando a... Empieza a contactar a Carol Ann, se hacen novios, y en una de tantas cosas le enseña a manejar. Carol Ann se entusiasma, agarra el carro, y un día choca, y bueno, hace contra otro carro, estropicio y medio, y el auto está a nombre del padre, quien sufre los daños con este choque, le exige al papá que le pague. Él se enoja, enfrenta a Charlie, y le dice, ¿sabes qué? Se acabó y te me vas de la casa. O sea, yo no tengo para mantener estas cosas y te vas de aquí, punto. Lárgate, ¿no? Ya eres persona no grata en este hogar, eres un parásito, casi casi. Casi casi, ¿no? Digo, porque además de todo lo apoyador, dijo, bueno, esto ya no es posible. Digo, no voy a estar pagando las cosas que hizo tu novia, ¿no? Uh-huh. De ahí se cambia el trabajo que tenía en esta bodega y ahora trabaja para el departamento de limpia como recolector de basura. Aquí está ganando, la verdad, un sueldo muy, muy ínfimo. Con todo esto, ¿qué va sucediendo? Si ya empezamos a ver que desde la infancia, con todas estas agresiones que sufría en la escuela, que el día de hoy le está muy de moda y se le llama bullying, el famoso bullying escolar, que es algo terrible, ¿no? Y es que muchos lo padecen y de verdad padecen la escuela por estas circunstancias. Él va acumulando todo esto en la adolescencia, como mencionaste, bueno, más bien en la época de la secundaria, un poco de la prepa, se vuelve ahora él contra la gente que le practicaba todo esto, y él se vuelve todo un bullying en esto. Él va acumulando un cierto resentimiento contra la sociedad y empieza a desarrollar parte de su filosofía, ¿no? Y él dice, bueno, es que todos los muertos son iguales. Y es que de alguna manera en su trabajo como recolector de basura se da cuenta de los contrastes. Su hogar, un sitio donde los dos padres trabajan arduamente para ganar el sustento, y ve las diferencias con las clases ricas y con las casas acomodadas, donde todo es opulencia, donde todo es abundancia. Entonces él de alguna manera acumula cierto resentimiento por esta marcada segregación y de alguna manera lo relaciona tal vez, Guadalupe, con el abuso que sintió en la infancia. Es así como llega a esta fatal premisa, ¿no? Todos los muertos son iguales, no hay diferencias de clases entre ellos, todos llegan al cementerio. En efecto, con todo esto empieza a plantear un nuevo plan de vida que empieza a pensarlo como por encima y fuera de la ley, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hacia el 1 de diciembre de 1957, pues acude a comprar un animalito de peluche, un muñequito, ¿no? Sí. Para Carrie Land, ahí en una gasolinera de Lincoln, ¿sí? Que él quería agradar a su novia. Y bueno, entre todo esto, el jaloneo y la decisión de sí, de no, va y viene un par de veces, porque él tiene un arma, la deja en el auto, va y compra algo, regresa, vuelve a dejar el arma en el auto, vuelve a ir con el dependiente, compra unos chicles o algo así, se regresa. Y en esta tercera ocasión, agarra el arma, regresa. Y pues mata al dependiente Robert Colbert de un disparo de escopeta 22 en la cabeza. Se sale de aquí, bueno, no lo mata ahí, se sale. Y aquí es cuando empieza, digamos, que todo este detonante y se empieza a considerar, como hace rato mencioné, por encima de la ley. Pues el 21 de enero de 1958, los primeros días del año siguiente, irrumpe en el hogar de la familia Fugate y asesina a sangre fría a su madre y al padrastro de la novia de Carol Ann y estrangula a su pequeña hermanita de 2 años. Lo más curioso, al llegar Carol Ann después de la escuela, no me imagino cuál fue la escena que ocurrió, qué habrá sido al ver a su familia muerta. La reacción que tiene, bastante insólita por cierto, es que junto con Charlie deciden enclaustrarse durante 6 días en la casa, ponen un letrero que dice en la puerta, aléjense, todos tenemos gripa, no entre, y es así como supuestamente se entregan a los placeres carnales, a ver televisión y a comer comida chatarra durante 6 días. Aquí viene tal vez la primera interrogante, ¿Carol Ann fue una cómplice amable o efectivamente era una rehén en contra de su voluntad? Me acuerdo mucho de esta película de Asesinos por Naturaleza, cuando Mickey llega y asesina a los padres de Mallory. Sí, en efecto, como una forma de rescate de la pobrecita dama. Fíjate que después de esto viajan a Bennett, Nebraska, el hogar de un antiguo amigo de la familia, un hombre llamado August Meyer de 70 años. Charles le dispara en la cabeza con esta escopeta 22 y en el camino se cruzan con un par de adolescentes, Robert Jensen y Carol King, quienes les ofrecen ayuda luego de que el auto de Charlie sea atascado en el lodo. Entonces asesina al chico y posteriormente viola y asesina a la joven Carol. Regresan a Lincoln, Nebraska, e irrumpen en el hogar del industrial Laurel Ward, a quien apuñala. Charlie tortura, viola y apuñala a la señora Ward, rompe el cuello al perro de la familia y dispara a la sirvienta en la cabeza. Luego de robar artículos del hogar en una costosa limusina Packard, propiedad del señor Laurel, y para no llamar atención, deciden cambiar de auto, se cruzan así con un vendedor llamado Merle Collinson, quien duerme en su auto, le disparan en la cabeza y en el momento en que están apoderándose del auto de Collinson, pasa por ahí un alguacil de la localidad. La chica Carrie Lynn Fugate comienza a gritar como desesperada: ¡Es Starkwater! ¡Es Starkwater! ¡Quiere matarme! Y es así como se da una persecución a toda velocidad, donde Charles Starkwater es herido en la oreja y finalmente arrestado. Sí, pero fíjate que con todo esto, parte de la historia es que invita, digámoslo así, a Carrie a dispararles a dos o tres personas que se van atravesando en su camino. Y ella dice, no, es que cómo, y lo termina haciendo, ¿no? Termina matando también, siendo cómplice de los homicidios con este Charlie. Que es parte de los dimes y diretes que platicaremos como conclusión del caso después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde estamos concluyendo la historia de Charles Starkwater, y resulta que él y su novia Carrie Lynn Fugate son puestos así en custodia del sheriff del condado de Lincoln, en Nebraska, y es así como surge la controversia. Uno se echa la bolita contra el otro, hay versiones encontradas. Por una parte, y como tú mencionabas antes, Starkwater declara que Carrie Lynn fue su cómplice y que perpetró varios de los asesinatos. Él dice que le invitó, incluso le puso la escopeta en la mano para que ella disparara. Se dice que ella mutiló los genitales de la chica King con un cuchillo por celos porque Charlie la había violado. Y por otra parte, Carrie Lynn dice que ella fue una rehén que temía por su vida. Controversia sí, que hasta la fecha nunca ha quedado aclarada. Todo esto causó mucha inquietud. Digo, de aquí vienen muchas de las historias que hay alrededor de este tipo de parejas, ¿no? Criminales, en donde si hay quien somete a uno y lo obliga al otro, si los dos están en la misma sintonía y lo cometen a la par, o qué sucede, ¿no? Efectivamente. Pues como conclusión, mientras hay un juicio rápido, Charles Starkwater es condenado a muerte y Carrie Ann a cadena perpetua. Es así como el primero, Charlie, es ejecutado en la silla eléctrica el 25 de junio de 1959. Carrie Ann inicia su pena y es puesta en libertad condicional en el año de 1977. Y bueno, esta pareja ha llegado a inspirar a muchos autores. Uno de ellos, por ejemplo, Bruce Springsteen, con su canción Nebraska, está inspirada precisamente en Starkwater. También Muertos de Miedo, de Peter Jackson. La película. La película. Y Asesinos por Naturaleza, de Oliver Stone, en donde vemos precisamente a Mike Mallory matando a diestra y siniestra, dejando todo por las carreteras, digamos, en donde se para todo un río de sangre a sus espaldas. Y en donde en esta película llama mucho la atención la forma en cómo están casi casi a nivel de héroes nacionales, tienen seguidores, les aplauden. Es muy interesante ver esta forma de cómo engancharse con este tipo de parejas, ¿no? Para rematar, podríamos decir incluso que la rebeldía y el amor también matan. Por supuesto. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si por el momento cerramos el expediente de Mickey Mallory, de Charlie y Carrie Ann, y nos despedimos por esta ocasión? Por supuesto, y bueno, recordando que este tipo de locura compartida puede llegar a ser muy común y a veces muy sutil, más de lo que creemos. Pues tengamos cuidado y nos vemos la próxima ocasión. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.